cuelgo el pico la paloma, cansada ya de volar, buscaba dónde hacer nido, nunca lo pudo lograr. Pobrecita palomita, se murió de soledad, sin nadie que la quisiera, muy triste pero es verdad. La vida es amarga cuando hay soledad, como esa paloma voy a terminar. Cuando yo me muera, nadie me pondrá la cruz de madera, mi tumba no tendrá. La cruz de madera, mi tumba no tendrá.